from Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Verizon Communications, la segunda mayor empresa de telecomunicaciones del país, admitió que le entregó al gobierno los registros telefónicos privados de sus clientes 94.000 veces desde el año 2005. Verizon lo reconoció en una carta a los congresistas demócratas. El Washington Post informa que en aproximadamente 700 de los casos, Verizon entregó registros privados incluso cuando los investigadores federales no tenían órdenes judiciales. AT&T y Quest también respondieron las preguntas del Congreso, pero se negaron a decir cuántas veces habían entregado registros de los clientes. Las tres empresas se rehusaron a contestar la mayoría de las preguntas sobre su participación en el programa de vigilancia a nivel nacional del gobierno. Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, acusó al Pentágono de confabularse con el FBI para obtener cientos de registros financieros, telefónicos y de Internet sin órdenes judiciales. ACLU dice que el Pentágono secretamente emitió cientos de cartas de seguridad nacional para obtener los registros privados. La abogada de ACLU, Melissa Goldman, dijo: "El amplio rol de las Fuerzas Armadas en la obtención de información a nivel nacional es preocupante. El gobierno envía secretamente cartas de seguridad nacional para obtener acceso a registros personales de los clientes de proveedores de servicios de Internet, instituciones financieras y agencias de créditos. Generalmente se le prohíbe a quienes reciben cartas de seguridad nacional que revelen el haberlas recibido". El gobierno de Turquía pidió formalmente autorización al Parlamento del país para invadir el norte de Irak y atacar a grupos rebeldes kurdos. Se prevé que el Parlamento turco aprobará la autorización a fines de esta semana. Un portavoz del gabinete turco dijo que el ataque no es inminente. Semil Sisek dijo: "Hoy se le envió al Parlamento turco un pedido de autorización del gobierno para llevar a cabo una operación transfronteriza, con las firmas del primer ministro y de todos los ministros. Deseamos no tener que hacer uso de esta petición. Espero que no sea necesario. Pero como todos saben, la realidad más dolorosa de nuestro país, de nuestra región, es la realidad del terrorismo". Mientras tanto, las acciones de Turquía han alarmado al Medio Oriente. El gobierno iraquí exhortó a Turquía a que sea paciente y a que no recurra a las acciones militares. El lunes, el precio del petróleo se disparó y alcanzó un nivel sin precedentes de $86 el barril. El analista en energía, Julian Lee, relacionó el alza del precio del petróleo con la situación en Turquía. Julian Lee, alto analista de energía del Centro para Estudios Mundiales de Energía, dijo: "Considero que la preocupación inmediata son las amenazas de Turquía de posibles acciones militares en el norte de Irak en respuesta a las incursiones que, según cree, emanan de esa parte del país. A pesar de que es poco probable que eso tenga un impacto en el grueso de la producción de Irak, que proviene del sur del país, todos los aumentos que hemos visto de Irak en los últimos dos meses provienen de la producción de los yacimientos del norte, y lo que es importante, ha sido exportada mediante un oleoducto que atraviesa Turquía, así que se teme que esto tenga un impacto material en el suministro de petróleo". Un ex general estadounidense de alto rango admitió que la guerra de Irak era por el petróleo. John Abisaid, el ex comandante general del Comando Central, conocido en inglés como CENTCOM, le dijo al auditorio en la Universidad de Stanford: "Por supuesto que es por el petróleo, realmente no podemos negar eso". Abisaid agregó: "Hemos tratado al mundo árabe como una colección de grandes estaciones de servicio. Nuestro mensaje para ellos es: mantengan los surtidores abiertos, los precios bajos, sean buenos con los israelíes y pueden hacer lo que quieran en las afueras". Los comentarios del general Abisaid tuvieron lugar un mes después de que el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, escribiera que la guerra de Irak es en gran medida por el petróleo. Mientras tanto, surgen nuevas preguntas sobre cómo un amigo personal del presidente Bush obtuvo un acuerdo de petróleo con el gobierno regional kurdo en Irak. La empresa con sede en Texas, Hunt Oil, firmó el acuerdo en septiembre. El director ejecutivo de Hunt, Ray Hunt, ha sido un recaudador de fondos republicano clave. Hunt integra la junta directiva de Halliburton y es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Extranjera, cargo que le fue asignado por el presidente Bush. El lunes, los congresistas demócratas Henry Waxman y Dennis Kucinich expresaron sus dudas sobre si Hunt utilizó información confidencial que había obtenido a raíz de su cargo en el Consejo Asesor de Inteligencia Extranjera para favorecer los intereses económicos de su empresa. Tres empleados de un periódico iraquí fueron asesinados cerca de Kirkuk el lunes durante una emboscada. En el ataque murieron el director del periódico Al-Watan y dos guardias de seguridad. El domingo, un corresponsal del Washington Post había sido asesinado a balazos en Bagdad. El periódico The Guardian informa que seis grupos de la resistencia iraquí avanzaron hacia la unificación de las facciones que luchan contra Estados Unidos al anunciar la creación de una asociación política. Un portavoz describió la alianza como el Consejo Político de la Resistencia Iraquí. Los seis grupos sunitas dijeron que se oponen a Al-Qaeda en Irak, pero prometieron seguir atacando a las fuerzas de la ocupación estadounidense. La nueva alianza política se negó a reconocer al gobierno dirigido por Nouri al-Maliki. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo el lunes que ha llegado el momento de establecer un Estado palestino. Rice hizo este comentario durante una conferencia de prensa en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania. El gobierno de Bush está buscando que Israel y la facción palestina Fatah participen en las negociaciones sobre el Medio Oriente propuestas por Estados Unidos para este otoño. Condoleezza Rice dijo: Estados Unidos considera que el establecimiento de un Estado palestino y una solución bipartita son absolutamente esenciales para el futuro, no solo de los palestinos y de los israelíes, sino también del Medio Oriente y sin duda para los intereses de Estados Unidos. Rice dijo que Israel y los líderes de Fatah deben acordar cómo y cuándo comenzarán las negociaciones de paz formales. Condoleezza Rice dijo: Pero es difícil. Varios meses atrás estuve parada en esta sala, cuando todas las preguntas eran: ¿habrá alguien dispuesto a hablar sobre los temas centrales? Y ahora estamos hablando sobre un documento conjunto que trata temas centrales de manera seria y sustancial. Hemos recorrido un largo camino. Aún tenemos mucho camino por recorrer, pero no vamos a desistir hasta que haya agotado todas mis energías y hasta que se termine mi tiempo en el cargo. Mientras tanto, un concierto para promover una solución bilateral fue cancelado luego de que los palestinos que apoyaban el evento fueron amenazados. El concierto estaba programado para el jueves en la localidad israelí de Tel Aviv y en la localidad de Jericó, en Cisjordania. La Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, anunció que no tiene información para sostener las acusaciones de la construcción de un reactor nuclear en Siria. El domingo, el periódico estadounidense The New York Times informó que un ataque aéreo israelí a Siria el mes pasado tuvo como objetivo un reactor nuclear parcialmente construido que se asemeja a uno en Corea del Norte. La OIEA exhortó a Estados Unidos y a otros países a que compartan con el Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU cualquier información que tengan acerca de dichas actividades nucleares. La Unión Europea ha aumentado las sanciones a Birmania al prohibir la importación de madera, piedras y metales preciosos. Sin embargo, la Unión Europea no quiso intervenir en las exportaciones de petróleo y gas ni impedir que las empresas europeas operen en esos sectores de Birmania. El lunes, el primer ministro británico Gordon Brown pidió a la comunidad internacional que apoyara a Birmania en su recuperación económica si la junta militar acordaba reformas democráticas. Gordon Brown dijo: Continuaremos presionando al régimen de Birmania para lograr cambios. Continuaremos apoyando a Aung San Suu Kyi y a aquellos que luchan por la reconciliación y la democracia, y continuaremos asegurándonos de que la mirada del mundo entero esté en ese régimen opresor para que se hagan los cambios que sean necesarios, para que los derechos humanos sean respetados y podamos empezar a progresar. A su vez, un grupo de joyeros de Estados Unidos propuso al Congreso prohibir la importación de piedras preciosas birmanas a Estados Unidos desde terceros países. Birmania es conocido mundialmente por sus rubíes. Asimismo, cuenta con una gran riqueza en jade y zafiros. Funcionarios estadounidenses e iraquíes presuntamente están negociando el pedido de Bagdad de que la empresa militar privada Blackwater sea expulsada del país en el correr de los próximos 6 meses. Esto surge a raíz del tiroteo del mes pasado en Bagdad. A su vez, el periódico Wall Street Journal informa que Blackwater está intentando expandir sus operaciones hacia otros sitios. Recientemente, la empresa superó la oferta de Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon por un contrato de 5 años y $15 mil millones con el Pentágono para luchar contra los terroristas relacionados con la droga. El gobierno estadounidense quiere usar contratistas para ayudar a sus aliados a luchar contra el tráfico de drogas y proveer equipos, entrenamiento y personal. Nuevas estadísticas del gobierno muestran que la diferencia entre los más ricos y más pobres de Estados Unidos ha alcanzado el nivel más alto en al menos 25 años. El 1% de los habitantes más acaudalados del país ganaron más del 21% de los ingresos totales en el año 2005. Y en Capitol Hill habrá una audiencia hoy por el caso de los 6 de China en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El reverendo Al Sharpton y otros líderes de los derechos civiles testificarán. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.